Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes las piernas. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Si duele, no es normal. La sintomatología de la endometriosis puede ser confundida con el periodo menstrual. Pero si tienes dolores fuertes que te impiden llevar una vida normal, infórmate, pregunta a tu médico de confianza. El día de mañana tendremos un conversatorio sobre qué es la endometriosis en la Facultad de Comunicación Social a partir de las 10 de la mañana en favor de las mujeres, en darles un poquito más de la información de qué es, de qué se trata esta enfermedad, de cómo se puede ayudar, pueden ayudarse ustedes, mujercitas, y en sí tratar de prevenir más que todo y de que esta enfermedad se divulgue y se dé a conocer. La endometriosis es una enfermedad que ocasiona algunas sintomatologías en la mujer, como es un dolor agudo en el momento de la menstruación. Así que no se olviden, por favor, el día de mañana, 10 de la mañana, en la Facultad de Comunicación Social, en el aula virtual estaremos encantados de dar a conocer esta información, junto a algunas personas o chicas que padecen esta enfermedad, dándonos sus perspectivas y... no se olviden, 10 de la mañana. Gracias. Bueno, ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Comenzando la semana con caritas nuevas de nuevo. ¡La semana! ¿Qué le pasa, joven, que tiene complejo de... De marioneta. De marioneta. De marioneta. No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, ese fue el nombre, el que afila los trompos. Filántropo. No, es filántropo. Puta. ¿Cómo es? Rara. ¡Ventríloco! Mejor no vengas. Oye, bien que me extrañan, bien que me extrañan. No. Bien que me extrañan. ¿Qué tal, amigos? Te extrañamos, pero cuando hablas cosas decentes, ¿no? Cuando vienes a inventarte palabras de filántropo. Ya, porque está primero en la tabla de posiciones. Filántropo. Filántropo. Señor que afila trompos. También aquí por mandar un saludito también a todos nuestros radioescuchas, a Nati, para algunos también acá en Santo Domingo, están escuchando desde México, desde otras partes del país, y un fuerte saludo. Y si quieren hablar con nosotros, no se olviden al 2220-966, encantadísimo, las líneas están dispuestas para ustedes. Igual que los conductores. Efectivamente, bienvenidos a Rolabyte. David, les saludo, un gusto tenerles otra vez. Este lunes es un lunes que pinta de otra manera, pinta perfecto, tenemos buena vibra, buen clima, buena compañía y más que nada buenos invitados. Así que David les da la bienvenida a Rolabyte. ¿Y qué dices, Andrés? Aquí también para saludarles, ahora sí ya está el combo completo, ya era hora, el enfermo no está enfermo, ya era hora de que ya venga. Ya le pasó. Es que eso fue porque hubo un viernes una pequeña fiestita. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Con quién? Cierto. Sí. Ya, es que estuvo tan buena la fiesta que me olvidé. Me olvidé qué pasó. Pues sí, estuvo una gran, digamos, un saludo acogida. También. Para algunos. Un saludo también para Mabe Amores. Mabe Amores, un abrazo fuerte. Rolabay te saluda. Y sabes que puedes contar con nosotros si quieres llamarnos al 2220-966 para compartir a ver qué tal está el clima en Conocoto. ¿Qué más del clima, muchachos? ¿Qué les parece ya el verano por fin? Es bueno el verano. Pero ¿no? ¿Será porque Quito es medio variado? Ahorita está haciendo un frío del demonio, muchachos. ¿En serio? Sí. Te muerde. Yo vine estamos calientito, viendo. Vine. Te muerde como para que le vayan a sobar la mordida. Bueno, no se olviden también de buscarnos en nuestra página como Rolabyte o... ¿En qué más, señor? En nuestro Instagram. Ah, Instagram. Señor. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Rolabyte. También pueden seguirnos directamente en www.radiocce.com. Ahí estamos en vivo. Nos está, tenemos la cámara aquí directamente en la cabina. Les podemos mandar un saludo. Ya saben, estamos dispuestos a todo lo que ustedes necesiten. Y por hacerles un pequeño acuerdo sobre nuestra invitación el día de mañana. Hablando sobre endometriosis, por favor, o con el hashtag si duele no es normal. Así que por favor, estamos todos dispuestos el día de mañana que vayan, asistan y se sientan informados sobre este tipo de... También para el día de mañana no se olviden que vamos a estar desde el Museo del Rock, sí, con efectivamente la a partir de las 8 de la noche con la primera guerra de bandas, así que mañana es un día muy ocupado culturalmente en la mañana. Exacto. Y en la tarde. Y en la tarde noche, ¿no? Tarde noche, sí, obviamente. 8 de la noche para los que les gusta la fiesta. El rock. Sí. Bueno, estuvimos también la semana pasada, un lugar muy interesante. Estuvimos ahí compartiendo entre amigos, estuvo toda la banda de Rolabyte. Estuvimos ahí también con un invitado, Leonardo. Ojalá ya así aparezca más seguido, porque ese pobre también se enferma y sí, nunca asoma. No, el ganador fue Silicona, me parece, ¿no? El nombre del grupo ganador, sí. Así que espectacular la presentación. Una gran cada puesta vez en escena. Sí, la verdad, es... sí, creo que la puesta en escena vale la pena porque los demás se asustaron. Fue el otro grupo, no. Entonces, desde la... Bueno, tienen que ver, que ir al Museo del Rock, porque desde la bienvenida, ¿ver? Le ayudan a estacionar el carrito, le dan cuidando, entras, te dan una gran bienvenida ahí con los respectivos camisetas, artículos de diferentes bandas ecuatorianas. Lugar añadido, ¿sí? También. Te vas a sentir bonito, sí. Bueno, muchachos, vamos directamente a lo que nos gusta, que es ya conversar acerca de las bandas nacionales. Hoy vamos a tener un invitado súper especial. Vamos a tener aquí, vamos a estar compartiendo cabina, pero vamos a iniciar con un poquito de música nacional. A continuación vamos con la canción de Esto es Eso. ¡Mándale, Roscón! Hola mi amor, ¿cómo te va? Últimamente no te he hablado. Verás, la soledad que en mí quedó se volvió alegría y me dio inspiración. Tengo un corazón grande, lo comparto con una con quien vivo en la luna. El gran amor que siento por ella es de otro tipo, espero que no me duela. Que ahora todos los días trabajo, ella sonríe y me dice te amo. Los padres de ella, cosa maravillosa, son súper tranquilos y me gusta su sopa. De mi mamá, ¿qué te puedo decir? Ella sonríe, es un ángel en mí. A mi papá no le veo mucho, pero sigue aprendiendo lo grande del mundo. Todos mis amigos le mandan saludos, todos los millones que te quieren por ahí. Ahora me despido porque mi amor, ya llegó ella y me tocó el corazón. Usted tranquila que también es linda, me enteré que su vida también es buena y tranquila. Sonríe todos los días, ve la clave de siempre que querrá decir con cosas que interrumpen el silencio entre los dos. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Vamos! No, no ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Y estamos de vuelta, estamos nuevamente en Rola Valle. A los que recién se conectan a nuestra rola, les recordamos que nos pueden llamar al 222-90, ya me fui. Al 2220-966. Ay, es que han puesto mal, amigo. O nos pueden ver por medio de nuestra fanpage, Rolabyte, o en www.radiocce.com. Y como estábamos anteriormente, antes de la pausa, estábamos un poco platícanos un poco de tu campaña, amigo. Sí, una campaña que el día de mañana estaremos realizando en la Facultad de Comunicación Social a partir de las 10 de la mañana, y también con el hashtag de Si Duele No Es Normal. Así que por favor, la página en Facebook también es EndoInfo, para todas las muchachas que quieran conocer más un poquito sobre esta enfermedad, y que tal vez hay la mayoría que no sabe que tiene esta enfermedad, porque es una enfermedad silenciosa que les da a las mujeres, y más se ocasiona en la época menstrual, cuando tienen dolores fuertes. Entonces, para eso es la conversatorio el día de mañana, así que 10 de la mañana les esperamos. Totalmente gratis, para que se informen, porque recuerden que es bueno hacerse ver hoy para evitar molestias en el futuro. Bueno, ahora sí vamos con a lo que venimos. El invitado, o los invitados especiales, obviamente es, digamos, un conglomerado. No podemos hablar de un artista en específico, sino un conglomerado, es la Asociación de Músicos y Artistas Independientes de Tumbaco, ¿verdad? Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Bravo, bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí a Pablo, Alan y Raquel. Qué chévere, amigos, cuéntenos cómo están, qué tal. Pues, muy bien, gracias. Pero coja bien el aparato. Gracias por aceptarnos la gana de venir, por no negarnos. No te pongas nervioso, mijo. Siento, es que yo tengo miedo escénico, tengo ese es problema cuando me ve la gente. Tiene que y no importa que estemos en una radio, me ve la gente de alguna manera. Entonces, me imagino en la calle, tú. Claro, nerviosito. Yo sí soy bien nervioso. No sé cómo llegué a la música, sinceramente. No te olvides de tu reto, Pablo. Por favor. Sí, cuéntenos un poco del reto. Tonteras de Facebook. ¿Pero quién lo publicó? Yo. Mira, fue mi pendejada. Ya. Es que cómo pensé que en alguna publicación mía iba a llegar a 200 likes. O sea, mijo, para perjudicar a la gente si hay likes. Claro. Sí. No digo compartamos algo solidario, algo bueno, benéfico. Mijo, 10, 15 likes máximo. Con que done, estamos al otro lado. Es una buena idea. No lo vote. Tal vez lo venda, de hecho, no. ¿Cuánto puede valer eso? Déjame decirle. Bastante, vale. A los amigos que están recién conectándose, nos pueden ver en nuestra fanpage Rolabyte. Estamos en vivo y en directo, y pueden ver cómo el compañero, si puedes mostrar un poquito, Pablo, por favor, ¿Cómo tiene su hermosa cabellera? ¡Tanto! Ya, ahí salen tres pelucas, pues. Sí ha de ser, sí ha de ser. Así que, Pablito, ¿te uniste a un ruto del corte de cabello Chani? Claro, para cerrar ciclos. Ay, ay, ay. Claro. Sí. ¿Es en serio? No, pues no. Una publicación que no iba al caso, pero puedo usarlo de excusa para cerrar un ciclo, ¿escuchaste? Sí. Aquí, no mandes directas, pero es para ti. Eso, no, yo no soy indirecta, pero espero que lo escuches. ¿Vieron cómo es aquí un poco ameno la presentación y la introducción? Cuéntanos un poco de... Me dijeron que era Amay... Amay. Amay. En siglas es la Asociación de Músicos y Artistas Independientes del Valle de Tumbaco. Cuéntenos, ¿cómo funciona? A ver, la idea nace por cuestiones propias. Al ver que, por ejemplo, no hay ese apoyo correcto, por así decirlo, al artista en Tumbaco. Sí hay organizaciones gubernamentales, por decir, de ahí del GAR, por ejemplo. Pero no prestan ese servicio musical, por así decirlo, a todo el ámbito que tiene Tumbaco para dar. Solo se centran en la música chicha o en la cumbiecita, así para eventos. Nosotros, como dice el nombre, somos independientes de todo eso. Autosustentados, bueno, en teoría. Donde queremos recalcar también un poco más, por ejemplo, música folclor, jazz, blues, rock, entre otros géneros, o sea, en cuanto a música. La mayoría de géneros, o sea, que puedan ustedes... Que hay, y no se logra presentar porque no hay el correcto apoyo, por así decirlo, de los que quieren, por ejemplo, rock, como les digo, metal, blues, jazz, folclore, en cuanto a música. También tenemos la parte que es pintura, dibujo, con nuestro compañero Alan, que igual hay, por ejemplo, empezamos con talleres, y queremos hacer, por ejemplo, exposiciones, eso es con música en vivo, pintura en vivo, entre otras cosas. Es el fin de la asociación, y que el artista, o sea, dentro de la asociación, gane económicamente de su talento, porque queremos demostrar que sí puede ganar un artista pequeño como un grande, así sea poco, obviamente, al principio, pero que gane, o sea, que se sienta remunerado. Lo importante es darle la mano, la apertura, a que esas personas salgan y se den a conocer. Claro. Lo mismo que hacemos aquí en Rolabaira, así que por eso estoy aquí presente. Obviamente. Efectivamente. Una mano lava la otra. Dando eso, efectivamente. Pues, y me comentabas que, o sea, en cuanto a cultura, rock, metal... Blues, jazz, folclore, también hay el pop, obviamente, el pop romántico, el pop clásico. Si es que sí. Yo, digamos, vivo en Tumbaco y digamos que tengo como cultura el rap, hip hop y eso. Obvio, la música urbana también. Dentro de la asociación se piensa mover tres cabezas, por decirlo, el tumba hop, el tumba rock y el tumbaco contemporáneo, que estamos moviéndonos, que es estas cuestiones de eventos en todo, intentando amalgamar todo este sentido musical. Tanto urbano como americano, dentro de lo que puedan presentarse, y es considerado independiente. ¿Cultura? Porque no, independiente más que todo. Yeah. Puede ser la música siempre y cuando, yo siempre he dicho, si es hecho con ganas, con amor, es arte. Y el arte se quiere expresar a todos de esta manera, sin ponerle condiciones, sin cobrar más y que gane menos, sin mano negra, por así decirlo, sino que el artista gane lo que él merece y haga por eso. Nosotros dar ese estrechamiento, darle esa apertura mediante eventos, foros, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí, por ejemplo, ya pasando al plano que me contaba que Alan, saluda a la cámara, amigo, estamos en Rollabyte. Mucho gusto, chicos. Él es diseñador del gráfico, ¿verdad? Se encarga todo lo que es diseño y demás. ¿Cómo se une tanto los movimientos ahí culturales con los talleres de pintura ahí? Eso quiero... Porque hay veces que uno dice, pero es que si vas a hacer hip hop, ya para qué la pintura y eso. Entonces, quiero ver cómo le fusionan, le relacionan. Ya, es que hablando ya de cultura, ya no solo hablamos de música. Hay gente, por ejemplo, un rapero puede hacer graffiti, viene el graffiti, puede dibujar tranquilamente. Y si es que, por ejemplo, puede componer una canción y no puede dibujar, tenemos, digamos, el taller, tenemos la guía, aquí con nuestro compañero Alan, en la que se puede destacar también, si le encantara siempre el dibujo, y yo me voy a decir, es bueno para cantar, pero no para dibujar, hay esa manera de apoyarle igual, o sea, busca esa apertura y es la que le damos, en cualquier género. Sí, por ejemplo, a mí me gusta tocar la guitarra, pero siempre he querido dibujar un rostro, por ejemplo, un detalle ahí para la peor es nada. Entonces podemos... Podemos, o sea, esa es la intención, o sea, no separar a la música de la pintura, sino podemos hacer una complementación de las dos. Puede ser alguien al otro lado, o sea, hay alguien que le encanta dibujar, pero siempre quiso tocar algo, o tiene la idea de componer, porque ayudamos en eso, en cuanto a composición e improvisación igual. Entonces, siempre ha tenido alguna idea escrita o algún borrador, le damos la guía para que salga. Y mediante la asociación que estamos en formación, tener ese reconocimiento desde un principio hasta que tenga rienda suelta, por así decirlo. Si quiere seguir trabajando con nosotros, pues ya camine solo, pero darles apertura sin mano negra, como les dije, o sea, sin hacer tapiñarse el trabajo, etcétera, etcétera. O si usted les enseñan a caminar, mejor dicho. Eso, les damos eso, la manita hasta que ya... La patadilla. Claro, claro. Y aún así, si quiere caminar con nosotros, que nunca me pasa, siempre me dejan. Se ha de ser, se ha de ser. Entonces, ha de tener su momento en el que quiera volar solo. Y dice, o volar sola. O sola, obviamente. Y va a volar más sola porque yo era un ala. Era medio vuelo. Alita. Caerá, no entiendo. Entonces, exacto. Esa es la cuestión. Y así en un ambiente propicio, o sea, no un ya ambiente. Ya se puso nerviosa. Es que me ya se puso nerviosa. Son los que no me dejan, son solo hombres. Así que me vinieron a ver. Sí, exacto. Entre hombres sale más barato salir. Claro. Ahí está. Claro. Y además son económicos, entonces. No es un problema. Ya no hay problema. Yo. Después de haber expuesto todo lo que es, en este caso, la Asociación de Músicos de Artistas Independientes, cuéntanos cómo nace la idea. De lo mismo que yo quiero hacer es lo que yo no tuve, por ejemplo. Yo siempre he sido de Tumbaco y me ha gustado tocar, por ejemplo, músico. Entonces me ha gustado siempre tocar la guitarra, no se pause, no el órgano, ya, no se pause. Ya, entonces, por ejemplo, y siempre que he querido trabajar con estos movimientos que yo les digo gubernamentales, por así decirlo, siempre hay esa cara larga o así como no es lo que buscamos, por así decir. Entonces, no he tenido ese apoyo, o sea, yo me he sentido como principiante, por así decirlo, no he tenido ese apoyo desde un principio. Siempre hay esa carita que dice, "No, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tocas esto y este otro no?" Entonces, yo sí toco, pero no quiero tocar eso. Y no me apoyan de ese sentido. Entonces nace ahí la idea de por qué intentar buscar algo si yo puedo ser en quien puedan confiar en algún momento. Dar esta iniciación, por así decirlo. Y eso, por ejemplo, igual la misma cuestión, por ejemplo, de eventos. En Tumbaco, o no sé si es así en todo lado, pero en Tumbaco es muy complicado hacer un evento alternativo, por así decirlo. Fuera de la clásica chica o chico que viene con sus pistas de Gerardo Morán. Y se escucha eso de lado y lado. Es bueno, pero no todos. Porque hay grupos que les gusta, por ejemplo, el rock, el punk, hip hop, etcétera, etcétera, que no tienen esa apertura. O sea, no se les da la apertura a las distintas... Claro, exacto, o sea, variedad, esa diversidad musical, que hay, musical, exacto. Entonces, en Tumbaco, por ejemplo, es difícil encontrar talleres de pintura. Muy complicado, o sea, casi no hay. Hay lugares, pero muy underground, que se les llama, muy clandestinos, por ejemplo. Yeah. No tienen esa apertura para todo... ser, porque no bien huesco. Es pintura pirata. Es pintura pirata, es china. Entonces, dar iniciación, ¿por qué no ser nosotros quien hacemos y solo esperar que alguien nos haga? Entonces, ahí nace la idea. Y hoy nos vas a demostrar un poquito de tu talento, mijo. Chau, una cancioncita, tal vez, porque sigo sobre ese problema. Sigo solo, ¿qué así se llama la canción? No, si tengo una para ella, no te preocupes. Eso. Pensando. Así que mándale saludos a ella. A la no le den la oportunidad. No, le den no la oportunidad. En cuanto a lo administrativo que me contaba que Raquel, ¿nos puede comentar un poco cómo avanza esto o si ha habido algún conflicto al momento de tú implantar esta iniciativa, esta idea o este conglomerado? ¿Alguna traba? No sé. Siempre ellos, que está de vida. Siempre se traban, que es otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo le ves tú el movimiento ya? O sea, ya nos hablaste de que... O sea, bueno, ya nos hablaron que es un poco complicado el GAD de Tumbaco porque solo da apertura a ciertas cosas. Al momento que ustedes fueron a dar la idea o implementar algo, ¿tuvieron algún problema? O Claro, me acerqué y busqué, por ejemplo, para empezar con este evento que queremos hacer, se llama el Tumbaco Contemporáneo. Fuimos e intentamos fiarnos de ellos aún. Nos dijeron que sí, que tengo este espacio. Por ejemplo, había, me acuerdo, una feria en Tumbaco. Y nos dijeron, pueden presentarse de tal hora a tal hora. Y fuimos con grupos. Pero a la hora de la hora no hubo ni los equipos, no hubo nada. O sea, no... O sea, fue como solo de palabras. Exacto. Entonces, no hubo. Entonces, desde ahí, o sea, ya lo poco que quise confiar con ellos, mataron ese rato. Entonces, es de empezar desde cero. Es autosustentado económicamente. O sea, buscamos de nuestros propios medios conseguir este equipo, por ejemplo... espacios en donde en su tiempo esperamos tener uno, o sea, queremos, el fin es tener un propio local en donde hacer todos estos talleres, de eventos musicales, conciertos incluso, o tener ya lugares que, por ejemplo, hablando de eso, un paréntesis, tenemos, por ejemplo, estamos trabajando ahora con igual es un barcito de comida y cerveza, bacán. Obvio, bacán, que igual empezó en Tumbaco, obviamente, no estamos fomentando las bebidas alcohólicas, es por mala favor. Para la salud. solo Fanta en mi casa. No, entonces estamos, por ejemplo, trabajando con ellos igual de tal manera que en ese lugar podamos hacer, o sea, su tiempo, por ejemplo, tenemos este evento de Esto Es Eso que traemos a Tumbaco, en ese lugar estamos trabajando de la mano y queremos empezar así, o sea, empezar a veces antes que correr, ¿cómo es correr antes de caminar? Lanzarnos directo, estamos trayendo este grupo y seguir haciendo música en vivo en el lugar. Taller tenemos para retratos en vivo ese mismo día, etcétera, etcétera. ¿En vacaciones tienen algún...? Con respecto... Aquí hay problemas técnicos, señores, aquí hay problemas técnicos. Una vocecita que salió por ahí. Y ya sabes que tienes que... Así como... Tienes que, mijo. Claro. En cuanto al Tumbaco contemporáneo, ¿tienes fecha ya? No. Ahorita estamos empezando en cuanto a reconocimiento, por así decirlo, que se nos dé la oportunidad. Estamos empezando dando talleres, tanto de música como de pintura, para tener fondos, porque todo, después todo se mueve con eso. Entonces estamos dando talleres de música y de pintura a domicilio. Números de contacto. De contacto, por favor, para todos los que quieran. Al 0998905115, pregunte por el señor Alegría. ¿Puedes repetir, señor Alegría? Bueno, al 0998905115. Bueno, un poco lo que se quiere fomentar con la cultura de los talleres es un poco transmitir todo el conocimiento que uno tiene. Y a veces la gente piensa que porque yo qué sé, somos jóvenes, somos chamos, todavía no sabemos nada. Pero si nos dieran la oportunidad de nosotros comunicar eso, entenderían que lo que estamos haciendo, que es el arte, no es solo un hobby para nosotros, sino lo vemos como un modo de vida, un modo de trabajo, más que un hobby. Entonces lo que se trata de implementar son talleres tanto gratuitos como cobrados. Los cobrados porque queremos enseñar a la gente a que cambie su mentalidad y a que cambie también su tipo de cultura, es decir, que consuma cosas de calidad, que apoye al artista ecuatoriano, que apoye al pana que hace trap, al pana que hace rap, que apoye a los medios de difusión independiente también, porque son ellos también los que nos ayudan a nosotros. Entonces, tratamos de fomentar este consumo de cosas de calidad con los talleres cobrados. Entonces, le enseñamos al público a pagar por algo de calidad, porque estamos acostumbrados a los talleres gratis, estamos acostumbrados a los conciertos gratis, pero no nos damos la oportunidad de nosotros pagar por un buen servicio, un conocimiento que te está brindando un artista. Eso sería súper bacán. Y los talleres gratis son no la contraparte, pero es una parte que nos permite llevar el arte hacia personas que tal vez no tienen la oportunidad y que les gustaría recibir eso, porque nosotros sabemos que es complicado recibir una educación artística, porque nunca crecimos con eso. Siempre tuvimos que buscar nuestro espacio, buscar como el deportista va al deporte ahora, el músico en algún momento se unió a un grupo de música, y es por eso que estamos aquí, porque somos compañeros de ese grupo de música de hace unos 6-7 años. Claro. Bien, cambiar la cultura, creo que... Por favor. Bastante claro, bastante claro. Cambiar la mentalidad, se puede decir. Y nosotros pagar por recibir algo de calidad. Claro. Así que con esta explicación vamos a una cancioncita y regresamos para... ¡Ah! Ay, amigos, que estar en vivo es lo mejor del mundo, porque uno puede improvisar. Uno puede improvisar, la verdad. Pero bueno, después de esta explicación de cambiar la cultura y demás, creo que es tiempo de que nos deleites, por favor. Porque creo que hay que mostrar, dar muestra. Para, por favor. Ya, perfecto. Como dice, para creer hay que ver. Para muestra un botón. Para muestra un pequeño botoncito ahí. Con así una... que haga tantías, por favor. Así que recuerden, chicos. Que avisen, no. Así que recuerden, chicos, el día de mañana estamos en el Museo Rock Rolla By cubriendo todo el evento. Recuerden que estamos a partir de las 8 de la noche en el Museo del Rock. Y recuerden que a las 10 de la mañana van a estar en el Coliseo. No. Es en el aula virtual, en la parte de abajo, en el conversatorio sobre endometriosis, el cual es totalmente gratuito, así que por favor, los que quieran informarse están totalmente invitados a que asistan a nuestro evento. Efectivamente, así que recuerden que la salud es algo primordial en la vida. Si no tienes salud, no puedes hacer nada. Recuerden que pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966. Y si recién te estás conectando, puedes escucharnos o vernos en nuestra fanpage en Rolabay o www.radiocce.com. Y recuerden, estamos en vivo, nos pueden mandar saludos, nos pueden mandar algo. Bueno, sí, al Face. Ahorita vamos a hacer nuestro invitado. Va a tocarnos en vivo, así que vamos a hacer una... Va a tocar una melodía en vivo, señores. Por favor. Él dijo que tocaba el órgano, la guitarra y todo lo que sea. Porque yo no me puedo equivocar. Yo lo toco. Si no has de dar, no harás tantear. Eso. Hashtag es para Viñache. Eso. Un pedacito de esta canción, ¿ya? Ayer hablé con un tipo muy formal, padre de familia y un marido ejemplar. Su nombre es Prometer y su apellido Mentir. Y él dicta las normas y cómo es de vivir. Déjeme decirle con mucha educación que mi patria es mi guitarra y mi nación solo yo. Conocerá usted a María en la esquina noche y día. Fue violada por su padre, la del suelo su madre. Y así cometió un gran fallo, tiene el mono y no hay caballo. Y el niño que está llorando con 6 años mendigando. La única bandera que me pone de pie son las bragas de una mujer. El único himno que me hace estremecer son 2 birras. Y esperar amanecer, no, y esperar amanecer, y esperar amanecer. El borracho de la esquina es licenciado en medicina. A ese viejo que empujaste la prisión tú le robaste. Si durmiera entre cartones, prostitutas y ladrones, si pasara usted hambre y frío, entendería lo que digo. Rola Byte. Y para contratos al 09-98-90. ¿Estás para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. Sí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras en do menor. Si duele no es normal. En el mundo hay 200 millones de mujeres que padecen endometriosis. Muchas de ellas no lo saben hasta después de 8 años de su primera menstruación. Es una enfermedad sin cura, sin embargo, hay tratamientos para mejorar la calidad de vida. Infórmate, pregunta a tus médicos de confianza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. No se olviden, el día de mañana, 10 de la mañana, en la Facultad de Comunicación Social, estamos esperando en el conversatorio sobre endometriosis. Ya saben que están todos invitados, totalmente gratuito. Y para que nos sigan en nuestras páginas de Facebook como Endoinfo o con el hashtag Si Duele No Es Normal. Así que por favor, están todos totalmente cordialmente invitados el día de mañana. Y ahora sí, regresamos con nuestro gran invitado, nuestro de ¿cómo es? De Tumbaco, para que vean, vienen desde Tumbaco para... Sí existe en el mapa. Sí somos parte de Quito todavía. Pasando un peaje. Pero yo cuando he ido ahí, se van a decir, toca ir a Quito. Lo mismo les digo a los de Tumbaco. Quito sí existe, antes señor. Antes era así la situación, ya somos apartados. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto cobran en Quito? Somos como Wakanda, ¿eh? Sí, hermano, somos como Wakanda, sí. No es cerca de nosotros, pero somos avanzados tecnológicamente de una manera sobrenatural. Sin el vibranium. Yes. Exacto. Ahí. Recuerden, chicos, que estamos el día de mañana a las 8 de la noche en el Museo del Rock. Competencia de las bandas invitadas. Pueden ir a tomar, mientras están disfrutando de un buen rock, de participantes, amantes del rock, pueden tomar diferentes bebidas. ¿Cómo eran? Briancito. Más que todo, que ¿cómo era la una? Tenía un saborcito especial. Cuchicuchesco. Unas mezclas interesantes, me parece bastante y súper genial. El sabor también... Es algo nuestro. Es algo eso, nuestro. Es un trago nuestro, pero súper delicioso. También, no se olviden, quiero mandar un pequeño saludito para que nos están viendo ahorita. Señorita Carmen Andrade, un fuerte saludo de parte de los que hacemos Rolabyte. Y... así que díganle hola pues muchachos a la señorita que nos está viendo, dice. Hola. También un saludo para Jessy. Un saludo para Jessy Reyes, amiga. Jessy. Un saludo. Jessy. Por favor, dice que espera su saludo, dice. Hola Jessy, te esperaba ahora, pero no estás. espero verte en Tumbaco el día de, ya te dije. Eso. Clara de graduación. Entonces, ya dentro, otro fuerte saludito rosa, también para la señorita Nati que nos está escuchando. Un fuerte saludo, Nati, de parte de mi persona, Nati. Hola Nati, un saludo de parte de Rolabyte. Así que sigamos pues con esta interpretación bonita acá del joven, que para todos los que quieran, ya saben el talento que tienen acá los muchachos, para que sigan, vayan y más que todo promocionen ese arte, ¿no? Sí, más que nada nos preguntan acá en interno que dónde queda, en qué parte queda ese... Tumbaco. ¿En qué parte? En el Escala y Cumbaya, porque es lo más difícil que tenemos. Sigan 10 minutos más de centro y ya llegan. No, lo que preguntan es que dónde queda el bar donde ustedes tocan. Porque solo le dijeron, de manera así, al aire. Al aire. Bueno, chicos, estamos invitando a todos a el 4 de agosto de este año, obviamente, a las 21 horas en el bar Steve Wings, que está ubicado en la Gonzalo Meneses y Gran Colombia. ¿Alguna referencia? El cementerio de Tumbaco. Suena lúgubre y todo, pero es una cuadra del cementerio de Tumbaco. Pero el cementerio está cerrado a esas horas, así que pueden ir tranquilos. Los buses de Tumbaco Tola Grande pasan por el cementerio, se quedan en la parada del cementerio, es a una cuadra del cementerio. Dije el cementerio muchas veces, claro. Para que quede claro. Igual, chicos, está sí, es la cuadra. Ubicación en el evento, así que pueden encontrarlo y buscarlo en Google Maps y dirigirse. ¿Cómo está el evento? El evento está como Esto es Eso, acústico, Tumbaco en Steve Wings. La cuestión es una fiesta privada, va a ser íntima, musical y profesionalmente hablando, por favor. Es un cupo limitado, son 40 personas que estamos invitando porque no entra más. Pero es va a ser muy bonito, vamos a cerrar la puerta y vamos a compartir. Si te gustan el Tumbaco, todo lado toman en vereda, así que... Tenemos el after también. Y el after del after, ya para los que vienen. Sí. Bueno, tal vez alguna entradita para sus nuevos seguidores que quieran. Por favor, nos dejas unas entradas para... Los pues, que gusten entradas, vamos, yo estoy viendo de una manera muy clandestina todos los que comparten el evento y asisten. Vamos a hacer un sorteo con los que comparten el evento, más o menos hasta que llegue a unas 200 compartidas estará bien. Eso, recuerden, chicos, recuerden. Tengo otra vez el 200. Es que la última vez funcionó. Con el hashtag Pablo sí cumple. Recuerden, chicos, el evento se llama Esto es Eso. Sí, Esto es Eso. Esto es Eso. Acústico. Por favor, permíteme. Esto es Eso, acústico, Tumbaco en Steve Wins. Vayan al evento, lo comparten y el que tenga más. No, solo lo comparten y los nombres compartidos entramos a hacer una votación y el que salga el papelito tiene entrada. Entrada gratis. ¿Esa entrada qué amerita? La entrada tiene un cóctel. Si es que va, o sea, si es que... ¿De camarones? Lo que quieran. Va a haber comida también, vendalitas, hamburguesas, pollito, todo, cerveza. No promovemos las bebidas alcohólicas. Eso. Cerveza light. No. la entrada cubre todo eso. Ahora, si es que llegan al evento con, o sea, tienen entrada del evento, va a estar conmigo. Se gana mi presencia toda la noche. Voy a pasar toda la noche con Pablito. No, sino me refiero a que tiene el after. El after es con la banda. Con esto ya se va a hacer un evento, como les dije, privado, va a ser íntimo. Vamos a estar tas con Luis, que es de esto es eso. Vamos a echar así, si es que gustan tomar, han de tomar, si quieren comer, han de comer, fumar, han de fumar, tabaco. Y si quieren bailar, han de bailar. Si gustan alcohólica. El baile, también tiene un espacio verde, llama parque. No, en el bar tienes espacio verde donde pueden estar tranquilamente. Entonces, al lado hay una discoteca que si quieren bailar, vamos a escuchar música, no bailar. No, mentira. Sí, podemos gozar, va a haber retratos en vivo. De parte de Alan. Va a haber el sorteo de ese día, va a ser muy bacán. Va a haber la participación de Luis, como le digo, el evento acústico tiene su hasta monólogo, creo que tiene para hacer, vamos a estar ahí, como les digo, estás con esto es eso. Bueno, para los que quieran también comunicarse ahorita con ustedes, compartir, no sé, con preguntarles algunas cosas, ya saben, al 2220-966. O también que nos sigan por la página de www.radiocc.com. O nuestra fanpage en Facebook, Rolabyte. Recuerden, chicos, el 4 de agosto en Steve Queens. Ahora, amigo, por favor, delítanos con otra talentosa canción, señores. Que la anterior nos dejaron medios... Puede ser personal. No personal. No. Algo para la gente, algo para compartir. Pero con es la para gente. La gente. No mal hablado. No, mal hablado. Mal hablado. El Bombitín ahora va a poner palabras dulces en las palabras... Di cartón de leche cuando digas una majadería. Exacto, sí. Bueno, entonces esto es para esa cartón de leche que... No. Sí la quiero. Aún. No la etiqueten, por favor. Por favor, no digan su nombre, me duele. ¿Se dan cuenta que no iba a traer guitarra ahora? Y ahora tengo todos los micrófonos en mí. Es guitarra de una estudiante mía, de guitarra. Muchas gracias. Todos digan gracias, por favor. Gracias. Verito, en Facebook. Angelita también le llamo, ¿no? Muchas gracias. Obvio te voy a devolver tu guitarra, tengo que estar a dejar. Tienes que practicar, recuerda. ¿Qué clase de ejemplo estoy si no lo hago? Tienes que practicar. Oh, ya sé cuál. A ver, esta es una de Fito. Recién estábamos sacando con nuestro compañero. Espero que nos salga bien primero y después para que les guste. Noches de Bohemia. Para esas noches de Bohemia. Para este 4 de agosto, por ejemplo, vamos a estar tocando igual con mi compañero. Vamos a abrir el evento. Va a haber más música de la que vamos a tocar ahora, obviamente. Con más preparación, obviamente. Y repertorio. Un saludo para Angie Zubita, por favor. Angie Zubita, muchas gracias por vernos. Un saludo de todos nosotros. Tal vez nos conozcas en su momento. Tal vez nos conozcas. Me evitaré el intro para seguir con la canción, ¿ya? Vamos. Hago lo que me invade, todo viene de dentro. Nada lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Y este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Rula by. Tú eres aire, yo mape. Donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te echa de menos, si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar a tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Y este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Hago canciones para estar contigo, para decirte lo que, para cantarte todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, que es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Bravo, bravo, bebé. También quiero aprovechar este espacio para mandar un pequeño saludito también a mi primo que vino de Italia, que está también viendo nuestro programa, y a mi primo Luigi, que está en Calderón. Así que para ustedes, muchachos, de parte de todos ellos, un fuerte saludo. Gracias. Bienvenido. Gracias, carotos, primo. Carotos, carotos. Espagueti. Y es así como seguimos con Rolabide, amigos. Que, bueno, para ser un conglomerado como es de artistas independientes, hay buena vibra, la verdad. Hay buena vibra. Recuerden que si están en Tumbaco... Más que todo, talento, diría yo. Exacto, talento. Talento y pasión. Talento. Talento y pasión. Pulente. Recuerden que si tú tienes tu grupo hip hop, rock, pop, puedes acercarte a... ¿Cómo era? Pablito de Oz. Pablito de Oz. Lo pueden buscar en Facebook como Pablito de Oz, enviarle un mensaje y decirle, ¿sabe qué? Yo tengo mi grupo, quiero promoverlo, vivo en Tumbaco, y él... Y trabajamos con el mayor gusto. No es en un ambiente de laboral, por así decirlo. Somos todos los que quieren entrar, entramos como amigos. Les mencionaré desde un principio, ¿ya? Luego, somos ¿cómo? Amigos, no es nada formal. Nos gusta, así como hubiésemos querido ser tratados en su momento de inicio. Nos gusta tratar. Un ambiente donde no se sientan presionados ni nerviosos. Compartimos, gozamos, cantamos. Si es de llorar, lloramos. Si es de beber, bebemos. Todo por ustedes, muchachos. Los que quieran salir, si quieren beber, bebemos. Ya no bebo, pero yo les ayudo. No promovemos las bebidas alcohólicas, por favor. Exacto. Aplica restricciones, ¿no? Otra vez. Así es, chicos, y cuéntenos un poco más. El evento del 4 de agosto, como dicen que es solo para 40 personas. Es por el lugar, más que todo. Estaríamos encantados de que hubiera más, pero por el lugar, por el bar, como les digo, están recién empezando y es pequeño. Vamos a ir como bus, en hora pico, pero queremos llenar. O sea, la cuestión es... En cuanto a convenios, digamos, con otros artistas. No, o sea, como estamos recién empezando en este sentido, estamos con Esto es Eso, tenemos pensado Equilibre, a ver, ¿cómo es este otro grupo? Chávez, ¿cómo estamos escuchando? Gómez, algo así. O sea, sí, o sea, tenemos la intención de incluir con Carmencita Lara. Y empezar, o sea, cuando ya tengamos a trabajar con nosotros mismos, nosotros ser quienes abran el evento para el al que quiera ser escuchado, obviamente, y de ahí empezar. Siempre trabajar con nosotros, para nosotros, es más o menos un lema, yo, por así decirlo. Yo creo que ahí nos remite como a la ideología de lo que es el tumbaco contemporáneo. Es decir, nosotros no sabemos si detrás de las paredes de nuestros vecinos, de nuestras calles, existe una persona que está creando, está pintando, está haciendo música, está bailando. Entonces, nosotros no sabemos eso. Entonces, es una buena oportunidad para que las personas de nuestro barrio, de nuestros lugares, nos conozcamos. Y qué mejor que hacerlo a través del arte. Que tú sepas que detrás de la cuadra había una persona que compartía el mismo gusto musical que tú y tú ni te diste cuenta. Y también canta, y también hace música, y también toca un instrumento o pinta. Entonces es un encuentro de artistas emergentes para que no se queden siendo emergentes, porque esa no es la idea. Entonces, exactamente, para que no sigan siendo la última rueda de la carreta, como se le dice vulgarmente al arte, incluso uh-huh. también. Entonces, yo creo que ese es lo importante, que nosotros invitamos a la gente que está iniciando en esto y a la gente que ya también puede llevar tiempo en las cuestiones musicales, en las cuestiones de la pintura, underground, por ejemplo. Entonces, conocernos todos un poquito mejor, realizar shows también de calidad y también con espacios de calidad. Entonces, ahí nosotros llevamos nuestra música, nuestra forma de expresar hacia la gente más directamente. Esa es como la idea. Sí, ahí vendría el nombre de... Ah, bien, muchachos. Claro. Ya, ahora algo que es bastante común, digamos, en los ecuatorianos, es decir, si yo soy de Quito, ya... Digamos. Pero yo quiero pertenecer a tu conglomerado, no sé. Ya. Claro, la asociación nace con el nombre de Tumbaco, ¿cierto? Pero como les digo, al principio nos movemos en todo Quito, porque todavía somos Quito. Pues, nos movemos en los dos valles, centro, sur, norte. Si nos quieren meter en la Mena 2, en la Perro, o sea, no hay restricción que tiene que de ley ser de Tumbaco. En cuanto a talleres. Ahora, si gustarían participar ya como artistas, tranquilamente hacemos el acuerdo, nos acercamos obviamente, conversamos de la idea y trabajamos ahora con esta maravillosa plataforma llamada Internet. No necesitamos vernos a diario. Qué cool. Pero podemos incluso crecer, por ejemplo, si es que hay alguien del sur que le interesa demasiado la idea, podemos hablar con él y él empezar a mover en el sur. Es la idea de esta asociación. Si hay en el norte, igual, en el centro, acá arribita, acá larita, no importa. No es pirámide, ¿cierto? No es pirámide. No es pirámide. Todos vamos a trabajar iguales, aquí nadie más gana si es que trae más gente. No. Si entra dos, tienes que traer cinco más, si no, no. No, exacto. Nada de inversiones, nadie está pidiendo plata. Si tú ganas, no ganas. Está bien, chicos, recuerden que si están en Quito, no están exceptos de pertenecer a esta asociación. Exactamente. Recuerden que ellos se mueven si tienes un grupo de... folclórico, de rock, pop, hip hop, trap también dijeron. Si es que es bueno. Hacemos trap también. Ahora, si vienen con vulgaridades, música popular de ahora, esto, reggaetón, perreo. ¿Líricamente hablando o musicalmente hablando? Es que el problema es que yo no es que denigre este género, pero yo se acabé la primaria, entonces no. No, pues, es que pues no parece. No me... no, pero por eso es que a veces la camisa engaña, ¿no? Y ayer estaba escuchando Johnny Lexus. ¿Verdad? Claro, y ayer llorábamos con Arcángel, por ejemplo. No, o sea, sí, puede ser reggaetón, no hay problema, puede ser trap. Siempre y cuando tenga un contexto, un contenido respetuoso, que sea agradable al oído. El género no importa. Más si que nada que sea cuestiones, creativo. Exacto, que sea creativo, porque si vienen hablando de lo mismo que escuchamos en Centroamérica, difícil. Voy a decir, perdónenme, pero difícil. Sin sentido, más que todo. ¿Qué específico? Si viene, dame tu cosita. No, nada de eso, pata, nada. Nada, o sea, sí. Incluso hasta para hacer parodia existen maneras y maneras. Exacto, podemos si gustan hacer parodias, encantado de la vida, recibir. A mí me encanta la burla y el sarcasmo. Sí, nos estamos dando cuenta. Es un chico. Déjame decirte, nos estamos dando un poco cuenta de eso. Pablito es un chico no muy sad. Mejor esplendor. Qué sarcástico tu tono, Pablo. Perdón. Es sarcástico. Dice. Pero hay que recordarles que mañana le van a reconocer. Mañana le reconocen ya. Ya si pelado ya no, ya no. Ya no, o sea, por suerte me estoy acabando. Con tanto resplandor. La pelada, y hablo de esta pelada porque no tengo nada más que no sea esto. Señor, va a quedar y va a morir con mi cabello como Sansón, o sea, va a morir todo lo que fui algún momento. Eso, lo bueno es que van a quedar entradas para todo evento disponible. Pero es que por eso me voy a rapar y me dejo la barba, así, porque si no crees en un lado, crees en otro. Eso, ya, perfecto. Con esto, amigo, creo que estamos ya en la parte casi final del programa, así que queremos que por favor nos deleites con una canción de fondito y nos vamos despidiendo, no sé si... Pero antes de eso, danos contactos nuevamente, ¿cómo te pueden encontrar en el... Internet. En el Facebook. En el Facebook. En el Carelibro. En el Facebook nos pueden buscar como AMAIBIT, o sea, las iniciales de la Asociación de Músicos y Artistas Independientes del Valle de Tumbaco. Le ponen, es mucho más fácil poner sus iniciales. Ahí está el evento colgado. Ahí está el evento, pueden compartir, hay si contenido comparten en la página. Exacto, y los que comparten el evento estarán siendo tomados en cuenta para una entrada. Para o incluso si es que nos coge hasta la gana poner dos entradas, no hay problema, si es que es buena aceptación esta puede de compartir. Ser, puede ser. Podemos, estamos en la capacidad de hacerlo. Entonces, o sea, muévanse porque está solo hay 40, como les decimos. Mi Facebook personal también, Pablo de Oz. Ahí está, ahí todavía con cabello largo. Me han de reconocer por eso, ¿no? Porque trabajo de esa manera. ¿Y tu número, por favor? Bueno, muchachos, al número al que se pueden contactar ustedes, ya sea para los talleres, para más información sobre... este movimiento cultural y para todas estas cosas es el 09-98-90-51-15. También tenemos WhatsApp, así que pueden escribirnos para todas las propuestas que tengan. Ya saben, desde aquí, Pablito de Oz, Alan Gualichico y Raquel. Listo, chicos, gracias por haber estado aquí. Y David se despide y chao. Yo también me despido, Brian Baca. Un fuerte saludo para todos nuestros radioescuchas. Un fuerte abrazo. Chao, chao, chao. No se olviden mañana a 10 de la mañana en la Facultad de Comunicación Social. Gracias. Te quiero. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rola Bay. Promocionales y publicidad.